Me usaste y luego te alejaste de mí. Me duele el alma vale sin ti. No te lo niego, yo me lo presentí. Que ibas a usarme hasta que no te servía. Ya yo lo sabía. Que las heridas de tu amor me dolerían por el resto de la vida. Si la gente me pregunta cero, yo le digo que ya no te quiero. Digo que estoy como tú contento, pero por dentro siento que muero. Y no, si no vas a volver, mejor déjalo. Por favor, te pido que no. Pensando en ti y qué bien me va, te pido que no.